Signo lunar o ascendente Escorpio. Si has escuchado tu pronóstico sobre la luna nueva en Tauro, ya sabes que Lilith está en el grado 22. Está a tan solo un grado de la luna y el sol, las dos luminarias, grado 21. Tauro es domicilio de Venus, deseos propios de valoración. Esto trata para Lilith de un comienzo en su vibración que no ocurre en todas las lunas nuevas, ni mucho menos todos los años. El hecho de que esta luna nueva también suponga el comienzo de la etapa eclíptica es sinónimo de destino. Esto me lleva a que tus emociones y deseos más ocultos irremediablemente tienen que tornarse hacia otras directrices. Estamos acostumbrados a hablar de Lilith, pero pocos saben que también forma un eje en el cosmos llamado Priapo, término astrológico que simboliza la otra cara de Lilith y que por tanto refleja el método de curación, además de Quirón, a usar para todos los males lilianos. Si Lilith está en Tauro en el grado 22, Priapo por tanto está en tu domicilio, en Escorpio, en el grado 22. Causalmente la luna llena se dio en Escorpio el 26 de abril, ofreciendo la oportunidad a Priapo a que también saliera a la luz y que hiciera su cometido de una forma consciente. Lilith en Tauro alimenta a Venus, todo un acontecimiento. Deseos renovados de los pies a la cabeza. Así que tienes que estar muy atento a los movimientos de la diosa más bella hasta noviembre, que como no podía ser de otra manera, tomará movimiento retrógrado junto a tu regente, Plutón. ¿Y dónde se encuentra Priapo actualmente? Noviembre, además, será clave el día 19, con luna llena en Tauro, y la cual será eclipsada porque proyectará el primer eclipse en el eje Tauro-Escorpio y que será el adelanto de lo que trabajarás en el año 2022 con eclipses en Tauro y en tu domicilio. Para más datos, en noviembre Venus estará transitando por Capricornio junto a Plutón, tu regente, y tomando su movimiento retrógrado en diciembre, algo que ya te lleva a la transformación de anhelos en Matrix. Por eso te dejo información hasta el 6 de marzo del año 2022, que será cuando Venus pase a Acuario a unirse con Saturno y renovar límites y restricciones. Cabe destacar que el 19 de julio Lilith pasará a transitar por Géminis y por tanto Priapo te abandona para pasar a Sagitario, hecho que constatará el cambio de pensamiento que estás actualmente modificando. En este especial me centro en lo que el cosmos tiene para ti bajo tu signo lunar o ascendente respecto a lo crucial de modificar con Lilith y con Priapo, así como esa pauta a tener en cuenta. Información clave para poder trabajar en la energía astral y poder vibrar alto en todo lo nuevo que te viene. En tu caso, el campo de batalla liliano se traslada en el ámbito de la relación con el otro. Alianzas y compromisos que se establecen bajo normas de un mundo burocratizado y que pueden ser o pueden quedar perturbadas si no se cuenta con el niño interior. Lo normal es que se confunda la relación con la otra persona como si de una sola cosa se tratara, llevando incluso a conductas un poco infantiles. Lo que esta luna nueva te está pidiendo es que uses la ley del espejo, porque así te darás cuenta de que lo que ves en el otro está moldeado por tu propio estado y por tu propia forma de establecer alianzas. El enfado interior lleva a descuidar aspectos cruciales para el equilibrio de la relación e incluso puedes atraer un perfil de personas que son espejos tuyos y que acaban sacando su lado más infantil o caprichoso o acaban traicionando la relación. De esta manera, con Lilith aquí, lo que tienes que comprender es que la actitud de los demás o las motivaciones de los demás las tienes que reconocer en ti mismo. De esta manera, las traiciones, las posibles locuras o desórdenes de los demás son un mero reflejo de tus propios tabús acerca de la libertad. La casualidad no existe, existe la causalidad. Lo que el otro te hace, lo que el otro te engaña, lo que el otro te quita, lo que el otro te miente, viene por una actitud tuya que atrae ese comportamiento por parte del otro. Y entonces estás rehuyendo de esa pasión y ese factor de igualdad del que tanto haces gala. Así pues, Priapo te invita a contemplar conductas de tu propia personalidad. No hay otra solución, mi querido Escorpio, porque yo sé que lo que anhelas es una relación abierta, espontánea, pasional e igualitaria, pero esas características tienen que empezar por ti. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Trabaja en captar la realidad de tus deseos y olvídate de la dificultad a la hora de compartir emociones. Proponte desaprender lo aprendido y opta por experimentar nuevos patrones de conducta que te permitan soltar apegos propios. Del 2 al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. Si puedes hacer una biodescodificación que te permita saber si hay alguna historia ancestral no resuelta en torno a emociones compartidas, no lo dudes. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. Procura distinguir entre lo que vives a nivel profesional o social con el ámbito privado o familiar. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Una cosa es libertinaje y otra libertad. El libertinaje deja vacíos emocionales. Cuida tu cuerpo como cuidas a tu vehículo, porque en el fondo es el que protege a tu alma. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. En el domicilio de las relaciones, pon a prueba la evolución que has hecho al respecto. Recuerda que lo que se siembra es lo que se cosecha. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por tu domicilio. Así que estarás comprobando que si no reprimes tus emociones, las alianzas que escoges tampoco lo harán. El gozo viene de la aceptación del otro. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. Comunica lo que sientes y te sentirás mucho mejor. No sabotees tus impulsos y apunta alto. Y por último, a partir del 6 de noviembre con Venus en Capricornio hasta el 6 de marzo del 2022 que entre en Acuario, tómate tu tiempo para consultar con tu alma si estás enfocando bien esos deseos del alma. Equilibra mente y corazón.